Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit. Un cielo se espera nublado el día de hoy. El cielo estará principalmente nublado y la temperatura máxima será de 70 grados y habrá viento suave. En estos momentos pues no nos está registrando el viento, está como a 0 millas por hora. La humedad es de 41% y la visibilidad es de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70, mínimas de 45 con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 24% pues en las áreas que estén más elevadas en las montañas. Para el día de mañana viernes descienden las temperaturas. Recuerden que hay probabilidad de lluvia o de chubascos y esto será a partir de las 5 a las 7 de la tarde. El día de mañana viernes se esperan lluvias a partir de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde. También se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 42 y la probabilidad de que caigan estas lluvias es de un 39%. Para el día sábado ya aumenta un poquito más la temperatura, máximas de 65, mínimas de 44 con cielos muy soleados. Para el día domingo se esperan máximas de 71, mínimas de 47 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes máximas de 69 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

el diamante. Nació en Italia, pero siendo joven se fue a los Estados Unidos. Allí aprendió malabarismo y se hizo famoso en el mundo entero. Cuando decidió retirarse, se ilusionaba pensando en regresar a su país, comprar una casa en el campo y vivir tranquilamente. Así que, para no llevarse todo el dinero que ahorró, lo invirtió todo en un diamante y regresó a su país. Una vez en el barco y en plena travesía, se divertía enseñando a los niños cómo hacer malabarismo con manzanas, pero sin darse cuenta, una gran cantidad de pasajeros se reunió a su alrededor para disfrutar de su habilidad. Sin pensarlo, corrió a su camarote a buscar el diamante, que era su única posesión, y comenzó a explicar a la multitud que esa gema representaba todos los ahorros de su vida. De pronto, empezó a hacer malabarismo con ella en la cubierta del barco. Cada vez lo lanzaba más alto. Todos se quedaban sin aliento, sabiendo lo que este brillante significaba. Le gritaban, le rogaban que no lo hiciera otra vez. Pero sin medir las consecuencias, lo lanzaba cada vez más alto. Lleno de una total confianza en sí mismo y en sus habilidades, explicó a la multitud que lo iba a lanzar una vez más, pero que esta vez se subiría tan alto que todos lo perderían de vista. De nuevo, todos le rogaron que no lo hiciera, pero con la confianza de todos sus años de experiencia, lo lanzó tan alto que por un momento desapareció de la vista de todos. De pronto, lo vieron brillar reflejando los rayos del sol mientras caía. Pero, justo en ese momento, el barco se balanceó y la piedra preciosa cayó al mar, perdiéndose para siempre. La vida es la única y más valiosa de todas nuestras posesiones. Pero a veces tenemos la misma actitud que este joven, y algunos de nosotros seguimos haciendo malabarismo con ella. Confiamos en nuestras capacidades y sabiduría, y no queremos depender de nadie. Y aunque con frecuencia nos encontramos con personas que nos piden que dejemos de correr riesgos, seguimos jugando con ella, sin pensar que ese consejo nos viene de parte de Dios. Cuando el barco de nuestra vida se balancea, debemos estar seguros y confiados de que nuestra vida está en las manos de Dios. Él es la única y verdadera garantía. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y mis problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. Y en tu amor coloco mi vida.

es un laboratorio donde solamente entran los genios, ¿ok? Y en este caso estamos Daniel y Jane y Chino y Nacho, creando la única pastillita para el mal de amor. Para los despechados, Chino y Nacho. Con tu corazón de nuevo, junto a ti está de nuevo.

Día importante para los logros laborales y el reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos y tendrá muy buenos resultados. En el amor, una actitud de mayor generosidad hacia su pareja generará una cálida devolución de su parte. Deje de ser un poco egoísta en el amor. En la riqueza, gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo, podrá escalar posiciones en su trabajo, así que esté muy atento. En el bienestar, en estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura le será mejor su mejor compañía. Aproveche el tiempo y recupere ese hábito que tiene abandonado desde hace tiempo. Para el signo de Tauro, evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedirle la ayuda a alguien. En el amor probablemente surjan algunas situaciones confusas con su pareja, así que le será conveniente manejarse con cautela. En la riqueza, si estaba pensando hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. En el bienestar, son días en los que debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su casa, trate de no descuidar las articulaciones. Para el signo de Géminis, no dude en agasajar a los que aprecia de la manera que usted desee. Su espíritu servicial lo ha convertido en un gran anfitrión. En el amor, no sea egoísta en su vida y no piense solamente en usted mismo. Ponga toda su energía en las personas que ama. En la riqueza, evite embarcarse en crédito sin antes tener un aval necesario. Puede llegar a ser riesgoso para su economía. En el bienestar, debería aprender a cuidar su salud, intente aliviar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina. Para el signo de Cáncer, acéptese con sus virtudes y defectos, entienda que en su vida deberá ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan. En el amor será un día donde tendrá la necesidad de ser amado por completo, deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que tanto ama. En la riqueza, intente cumplir con todos sus sueños que tiene en su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional, esté muy alerta. En el bienestar, debe tomar distancia a su rutina cotidiana, brindale tiempo a sus necesidades espirituales. Para el signo de Leo, prepárese, ya que hoy será un día especial para planificar todos los deseos que anheló en su vida, pronto conseguirá alcanzarlos. En el amor seguramente no le resultará fácil compartir los sentimientos, ya que su pareja está un poco confundida. Antes de culparla, siéntese con él o con ella y charlen sobre la situación. En la riqueza, en estos tiempos, no le será conveniente que descuide la economía y que la deje en manos de otros, ocúpese usted mismo de su dinero. En el bienestar, intente renovar la imagen, opte por un cambio de look. Aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice algún tinte y cambie su color de cabello. Para el signo de Virgo, manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso de que deba tomar alguna decisión, piénselo muy bien, ya que puede actuar erróneamente y podría salir perdiendo. En el amor, procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón, deje de mirar el pasado y tome ya una decisión. En la riqueza surgirán demoras en las transacciones comerciales, asesórese antes de invertir sus bienes. En el bienestar, dedíquele un poco más de tiempo a su cuerpo, trate de relajarse a través de la meditación o el yoga, anótese por la web en alguna clase en el gimnasio en el que esté asociado. Don't want to be afraid. hard not to hesitate, for we can't wait to be definir cuáles son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto la atención, no desperdicie su tiempo. La riqueza, sin dudarlo, presenta algunos de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confía en su propia capacidad, ya que tendrá mucho éxito en muy poco tiempo. En el amor, facilítele más libertad a su pareja, deje de obligarlo a hacer cosas que no quiere, deje de ser un poco dominante en la relación. En el bienestar, relaciónese con sus necesidades más internas, busque información sobre actividades que estén relacionadas con el arte, el canto, el baile o la pintura, elija la que más le guste. Para el signo de Escorpión, deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente, así que trate de tranquilizarse. En el amor, si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente lo ama o le ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que después podría arrepentirse. En la riqueza, no sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar algún contrato, confíe en el consejo de su familia. En el bienestar, limite la alimentación y ejercítese un poco más. El exceso de peso podría provocarle algunas molestias en el cuerpo y provocarle problemas de salud. Y ahora nos vamos con el signo de Sagitario. Aunque no quiera, necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Sepa que su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces. En el amor, después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz. En el amor, podrá vivir momentos alegres con su alma gemela como nunca. En la riqueza, después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz. En el amor, podrá vivir momentos alegres con su pareja como nunca. En el bienestar, no debería permitir que la envidia del entorno lo haga sentirse inseguro, aumente la autoestima y fortalezca aún más su personalidad. Y bueno, aquí hubo un error, se repitió la información para riqueza y amor, así que pues nada más tómenlo como para el amor, ¿ok? Y bueno, para el signo de Capricornio, se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva, determine nuevas metas ya que obtendrá el éxito esperado. En el amor, gracias a la luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy, muy deseado por usted. No dé más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta. En la riqueza, trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y pérdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes. En el bienestar, aproveche este día para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le interesó y bríndele una mano, aunque sea por internet. Para el signo de Acuario, hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que ha vivido desde hace meses. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas. En el amor, si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su alma gemela. Demuestre lo que siente y piensa en cada momento que lo exprese. En la riqueza, momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de seguir dudando y abandone los miedos que tiene para invertir en él mismo. En el bienestar, si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Con una dieta basada en frutas, verduras y muchos líquidos, podrá depurar su cuerpo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, por más de que se sienta triste a causa de la separación con su enamorado, evite caer en la depresión. Usted sabe que la relación ya no iba a mejorar. En la riqueza, si está a punto de comprar algún bien personal, esté preparado, ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca. En el bienestar, disminuye las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Busque alguna actividad que lo distienda y evite medicarse. De la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo todo aquello que aprendí. la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Dirá que toda la vida te amará sin condiciones y te llenará de besos y te entregará su cuerpo jurándote tanto amor. Pero todo eso es mentira, solo es parte de su engaño, y cuando te haya acabado otro será el que reciba las mismas muestras de amor. Esa hembra es mala, esa hembra se da daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo y después va a dejarte cuando ya sea muy tarde para darte mi amor. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a hablar sobre el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera información que les tengo se trata de un dron submarino que puede pasar del agua al aire en menos de un segundo, así, ya. Puede estar en por abajo del agua y de repente ya está acá arriba, ¿no? Este artículo está muy extenso, pero voy a tratarles de dar pues la información lo más resumida posible, ¿no? Sabemos que los robots siempre se han diseñado pues, para realizar una tarea única y muy específica, pero los investigadores de la Universidad de Beihan están adoptando un enfoque muy diferente con su nuevo dron robótico y este es capaz de operar bajo el agua con la misma facilidad que sobre el aire y que además copia un ingenioso mecanismo de las rémoras que le permite pegarse a objetos en movimiento. Si piensas en un robot, probablemente pues te venga a la mente una de estas dos versiones. Los avanzados humanoides que nos han venido vendiendo la ciencia ficción o los brazos articulados, ¿no? Que realizan tareas repetitivas en las fábricas, que esos son los más conocidos. Y bueno, pues el último enfoque es más o menos donde se han centrado las últimas décadas de estos brazos robóticos, ¿no? Pero a medida que la tecnología alcanza lentamente lo que imaginaban los escritores de ciencia ficción, los ingenieros están comenzando a desarrollar autómatas capaces de realizar una variedad de acciones más amplias. Por ejemplo, Spot, el robot de Boston Dynamics, utiliza cuatro patas similares a las de un perro para navegar por diversos terrenos y llevar a cabo muchas misiones diferentes, desde la protección nocturna de las ruinas de Pompeya a la generación de detallados mapas de tercera dimensión de zonas que resultan pues demasiado peligrosas para los humanos. De hecho, ya habíamos hablado de este robot hace unas semanas atrás, o no me acuerdo, igual meses, año, el año pasado no recuerdo, pero hablamos, yo creo que fue en este año, de ese robot que hicieron, ¿no? Que parecía como un perrito y que pues estaba vigilando esa zona. Y bueno, pues este enfoque adaptable facilita que las empresas u organizaciones de investigación justifiquen el alto coste pues de un robot. Pero lo que ha creado el Laboratorio de Biomecánica y Robótica de la Universidad de Beihan es verdaderamente único. Incluso con sus patas articuladas, Spot todavía se ve limitado pues a misiones en tierra. Pero este nuevo drone puede realizar tareas ya sea bajo el agua, sobre el aire o incluso ambas, sin necesidad de realizar ninguna modificación entre medias. Si la mayoría de drones cuadricópteros aterrizasen sobre el agua, el piloto tendría que nadar hasta allí para rescatarlos de vuelta, ¿verdad? Y este dron es diferente. Es completamente resistente al agua y cuenta con un conjunto de hélices autopegables que se doblan sobre sí cuando operan a menor velocidad en el agua para maniobrar de forma más eficiente cuando el dron está sumergido. Luego se extiende automáticamente a medida que el dron sale del agua y se eleva sobre el aire. Los investigadores optimizaron el rendimiento del dron para que la transmisión agua-aire tan solo le tome alrededor de un tercio de segundo. Y como si se tratase de una manada de delfines saltando sobre el agua, este dron es capaz de repetir varias transiciones agua-aire, realizando hasta 7 de forma consecutiva en aproximadamente 20 segundos. Y pues al igual que cualquier otro dispositivo electrónico, la capacidad autónoma de un robot a menudo están limitadas por la capacidad de sus baterías. Y este es especialmente el caso de los drones voladores, que dependen de 4 motores eléctricos que giran constantemente para mantenerse en el aire. En entornos controlados de laboratorio, a menudo pues vas a ver robots avanzados conectados con cables que les proporcionan una fuente de energía ininterrumpida, ¿no? Y bueno, para aumentar drásticamente el alcance de este dron y ayudar a conservar la energía de la batería mientras viaja, Los investigadores le dieron una mejora adicional inspirada, escuchen, en lo que decía el título, en las rémoras, que también son conocidas como el pez ventosa. Si no saben cuál es el pez ventosa, búsquenlo ahí en Google para que se den una idea, que es muy parecido el robot, cómo lo hicieron. Bueno, pues también bueno, usan un disco adhesivo en la parte superior de su cabeza para adherirse temporalmente a otras criaturas submarinas. Estas solo hacen las rémoras, ¿no? Con el fin de hacer auto-stop y conservar energía. Lo que de un dron, bueno, cuando un dron aterrice sobre algún lugar mientras realiza una observación para así conservar la vida útil de la batería, no es que sea una idea nueva, pero al igual que los robots en una fábrica, pues suelen utilizar unos mecanismos adaptados a ciertas superficies específicas, como unas garras articuladas para agarrarse a una rama. Pero con un dron robótico donde la flexibilidad es importante, los investigadores buscaron una forma más versátil para adherirse a una variedad de superficies, ya sean húmedas, secas, lisas, ásperas, curvas o incluso algunas que se muevan bajo el agua, donde las fuerzas pues, de la propia agua requieren un agarre extra fuerte. Entonces, el disco adhesivo que tienen las rémoras fue la solución perfecta, ya que incluye una fuerza integrada que les permite permanecer adheridas a las superficies, incluso en un contacto parcial. Y bueno, esta investigación reveló que, pues, que algunos peces se adhieren a superficies de forma muy parecida a como lo hace una ventosa, con unas cresta ovalada flexible de tejido blando que crea un sello hermético. Y bueno, pues a medida que el agua sale del espacio entre la rémora y su anfitrión, la succión la mantiene en su lugar. Entonces, el equipo pudo crear una versión artificial del disco de succión de una rémora a través de un sistema de 4 capas. Combinaron una capa ultra flexible en la parte superior con estructuras más rígidas debajo, así como una capa con una red de pequeños canales que se pueden inflar mediante líquido, reemplazando el tejido muscular vivo como una forma de acoplar las estructuras de laminillas para aumentar aún más la succión. Estoy viendo aquí la imagen de este robot. Y pues sí tiene esas como rémoras, pero bueno, también tiene un recibidor, tiene un flight control system, un electronic governor, un PPM encoder, tienen una bomba artificial hidráulica, una cámara, perdón, se lo estaba diciendo en inglés, ¿verdad? El disco biométrico tiene también... Bueno, tiene un sinfín de cosas, qué interesante. Pero bueno, aquí vamos a finalizar mejor ya esta información y vamos a pasar a la de ciencia porque ya me extendí bastante. Y bueno, la información científica, pues nos dicen que los científicos usan una galaxia como un telescopio y ven los comienzos del universo. Los instrumentos de última generación y las alineaciones cósmicas perfectas le permitieron a los astrónomos escudriñar las guarderías de algunas de las galaxias más antiguas del universo. Un nuevo artículo que fue publicado el día jueves en la revista Nature describe cómo los científicos utilizaron una técnica llamada lente gravitacional y una nueva tecnología de espectrógrafo para ver y caracterizar nubes masivas de gas conocidas como sistemas Dampen-Lehmann Alpha o DLA en el universo primitivo. Y bueno, los científicos creen que las galaxias y las estrellas se condensaron poco a poco a partir de esos enormes campos de gas, y el nuevo artículo describe 2 de estas galaxias jóvenes que brillan en sus respectivas nubes de crianza hace unos 11 millones de años. Los DLA son enormes, tienen decenas de miles de años luz de diámetro y no emiten luz por sí mismo, lo que dificulta que los astrónomos los estudien. Y un método es usar la luz de los cuásares, que son los agujeros negros supermasivos con emisiones de luz ultravioleta y óptica extremadamente brillantes para iluminar las nubes DLA, pero dado el tamaño de las nubes es un poco como usar un puntero láser para estudiar pues, un banco de niebla en el oscuro. Pero el doctor Bordoloi y sus colegas en el nuevo artículo tuvieron un poco de suerte. Dos DLA o DLA que esperaban estudiar se alinearon con un cúmulo de galaxias en primer plano. La gravedad masiva del cúmulo de galaxias actúa como un lente y desvía la luz de las galaxias y DLA estirándolas y haciéndolas parecer pues, más brillantes. Esta misma técnica de lentes gravitacionales hace poco determinó o permitió que los astrónomos obtuvieran imágenes de la estrella individual más distante descubierta, que está a unos 12,000 millones de años luz de distancia. La ventaja de esto es doble, comentó el doctor Bordoloi. Dice que el objeto de fondo se extiende por el cielo y es brillante, por lo que es fácil tomar lecturas de espectro en diferentes partes del objeto. Y el segundo es que debido a que la lente extiende el objeto, puede sondear escalas muy pequeñas. Por ejemplo, si el objeto tiene un año luz de diámetro, se puede estudiar pequeños fragmentos con una fidelidad muy alta. Entonces, este estudio también utilizó un telescopio Keck Observatory 2 en Hawái, el telescopio Keck Observatory y el Keck Cosmic Web Imager y un nuevo espectrómetro que permite a los científicos estudiar los espectros o frecuencias de radiación electromagnética a nivel de píxel por píxel. Dado que los lentes gravitacionales estiran los objetos distantes y hacen que las galaxias aparezcan como arcos brillantes en el campo de visión, pues la versión difusa y extendida de los DLA y sus galaxias jóvenes permitió pues el estudio detallado de estos fenómenos distantes por primera vez. Qué impresionante que pues primero pues ya ven que descubrieron esa estrella, ¿no? Que estaba a 12,000 millones de años, que también hablamos aquí de ese artículo, pues utilizaron pues lo mismo y pues han encontrado toda esta información. Wow. Bueno, pues así es como los científicos usan en una galaxia como un telescopio y ven pues los comienzos del universo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me dijo viajo en carretera, espero pronto llegar al rodeo que me espera allá. Me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón, salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte, soy payaso de rodeo. Les dijo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo. Luego se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy. Lo peligroso es gracioso, lo difícil es hermoso, lo más grande es el rodeo.

vamos a hablar de algunas de estas propiedades que son beneficiosas y qué precauciones también debemos de tener en cuenta al momento de beberlo, ¿no? Porque tal vez dices, ay, pues todos los días me voy a tomar un litro, una botella de vino, ¿no? No sé cuánto tiene una botella. Pero bueno, te ayuda a cuidar los dientes. Diferentes investigaciones destacan que los polifenoles, antioxidantes naturales que se encuentran en el vino tinto, pueden desacelerar el crecimiento de la flora bacteriana que se aloja en los dientes y en las encías, y por ende pues contribuyen a cuidar la salud mental. Protege la memoria. El resveratrol, que es un polifenol presente en el vino tinto, puede mejorar la memoria de las personas, según muestran diferentes estudios. Estos estudios ya los había leído yo antes, de que sí decían que recomendaban que un poquito de vino para mejorar la memoria. Y bueno, aquí los investigadores encontraron que los adultos que tomaron suplementos con este compuesto mostraron un aumento de conexiones cerebrales en el área que involucra la memoria, y también fueron capaces de recordar más palabras y mejoraron su estado anímico. O sea que se ponen muy, muy alertas y muy happy, ¿no? Anticancerígeno, nuevamente el resveratrol, que se halla en el vino tinto, es responsable de beneficios para el organismo, y en este caso pues se encuentran que recientes investigaciones lo vincularon con una importante acción antioxidante capaz de combatir el cáncer a partir de obstaculizar la proliferación de células tumorales. ¿Y qué más? ¿Qué más? Te ayuda a proteger la vista. Los antioxidantes que se encuentran en el vino tinto y las uvas pueden inhibir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos asociados con enfermedades oculares como la degeneración macular asociada con la edad o con la retinopatía diabética. Te ayuda a combatir la hipertensión. Se cree que la incorporación del vino tinto en dietas equilibradas y saludables como la mediterránea o como el DASH permite mantener bajo el control de los niveles de presión arterial. Además, existen investigaciones que encontraron que un componente de esta bebida, el provinol, puede aliviar la hipertensión deficiente en óxido nítrico. Te ayuda a proteger el corazón. Existen estudios que hallaron que los adultos que beben pequeñas o moderadas cantidades de algunas bebidas alcohólicas como el vino blanco, el tinto y cerveza tienen menos probabilidad de padecer cardiopatías que aquellos que no beben en absoluto o que por el contrario son bebedores empedernidos, ¿no? También te ayuda a bajar el colesterol. El vino tinto puede inhibir la síntesis de la endotelina 1, que es la proteína responsable de la acumulación de grasas, de colesterol y de otras sustancias a lo largo de las paredes arteriales. Esta situación conduce a la aterosclerosis y a un mayor riesgo de sufrir trastornos cardiovasculares. Y también se relaciona el vino tinto con propiedades antiinflamatorias. Anticoagulante. Se cree que el vino tinto tiene propiedades anticoagulantes que son ideales para prevenir un ataque cardíaco. Se debe a que posee fenoles, y estos evitan la agregación plaquetaria, reduciendo el riesgo de trombosis, es decir, pues la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo. ¿Qué más? ¿Qué más? También ayuda contra las quemaduras solares. Muchos de los flavonoides de las uvas y del vino tinto protegen la piel de los daños que le ocasiona la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. Sin embargo, los especialistas necesitan realizar más estudios para corroborar el mecanismo detrás de esta asociación. Y esto me trajo recuerdos de un artículo que había leído. Entonces, así no sé si lo dije en el programa, no creo. Pero se trataba de un señor que había sobrevivido, y no lo recuerdo exactamente si fue el Titanic, o sea, la historia de una persona que también era en un barco que se había salvado y que también pues ha de haber sido el del Titanic porque estaba muy frío, o sea, también, o sea, no sé si haya sido otro. Total que había sobrevivido, pero y nadando, manteniéndose su cuerpo caliente, que la gente decía, ¿cómo es que sobrevivió tanto tiempo? Y era porque había estado pues bien borracho con vino. Entonces había tanto alcohol en su cuerpo que lo mantuvo caliente. Y pues eso hizo que pudiera vivir. Entonces, pues es lo que me recordé ahorita. Voy a investigar de dónde leí ese artículo y ya después les comentaré, ¿no? Pero bueno, en otra información, también tiene otras bondades. Si bien la evidencia científica es insuficiente, se relaciona el consumo de vino tinto con la prevención o reducción del daño que es provocado por el estrés oxidativo al inicio de la diabetes, protección de la salud ósea, disminución del riesgo de cálculos renales, alivio de las reacciones alérgicas o aumento de la resistencia a los alérgenos y acción diurética. Hay que recordar también que beber poco no es nocivo para la salud y las directrices dietéticas actuales de Estados Unidos sugieren que un consumo moderado de alcohol es aceptado como parte de una dieta sana. En el caso del vino, lo más indicado es beber poco menos de una copa diaria. Sin embargo, y a pesar de sus bondades, beberlo en exceso pues puede causar graves daños al organismo. Así que pues hay que tener mucho cuidado, no se beban una, dos, tres copitas o digan, bueno, nada más una copa y es una copa gigante, pues tampoco, ¿no? Hay que ser moderados. Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio que nos toca pues repasar el día de hoy. 9:47 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 11 que nos habla sobre Dios o el ego. De aquí mi perrita, los pasitos que escuchan es ella. Está emocionada. No sabe si vamos a empezar ya el programa o ya le toca salir. Pero no, vamos a comenzarlo, Poxy. Entonces, como les decía, Dios o el ego se titula el capítulo 11 y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula De las tinieblas a la luz. Y bueno, en este apartado nos dice que cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su hijo. El dolor es algo ajeno a él, ya que él no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. Y bueno, muy claro, muy claro. Esta última frase, escúchenla, por si tal vez no le pusieron mucha atención. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un conflicto en nuestra vida, tal vez con alguna situación o con alguna persona en específico, bueno, ese conflicto es la raíz de todos los males que nosotros tenemos. Y nos dice que cuando estás ciego, pues no ves a quién atacas. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos con ira, con coraje, y estamos peleando, estamos discutiendo, o simplemente estás pensando y no le estás diciendo nada, pero estás bien enojado con alguien, realmente no nos damos cuenta hacia dónde va dirigida o de dónde está saliendo todo este coraje que nosotros estamos teniendo. Pensamos que sale pues hacia alguien más, que lo estamos depositando nuestras malas vibras a alguien más o nuestro coraje a alguien más. Y pensamos que el conflicto está allá, externo, con esa persona. ¿Pero por qué pensamos eso? Porque estamos ciegos. Cuando hay un conflicto no vemos con claridad. Yo me hago así en la mano, me paso ahí para que, según esto, me están viendo y no me están viendo, ¿verdad? Pero es para darnos cuenta que sí nos cegamos y cuando nos cegamos y tenemos un conflicto no estamos viendo realmente a quién estamos atacando. Y a quien estamos atacando no es a la otra persona. Por más de que la discusión haya empezado del otro lado, si yo me enojo y respondo, pues ya estoy en conflicto y ya me ciego, y todo lo que yo estoy sacando, a quien estoy atacando no es a la otra persona, es a ti. Atacas al Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios eres tú. A veces nosotros decimos, ya me siento bien porque ya le dije todo lo que le tenía que decir a fulanita o a fulanito, ¿no? No te sientes bien, no seas mentiroso, no seas mentirosa. No nos sentimos bien cuando nosotros descargamos ira. ¿Por qué? Porque esa ira salió de nosotros. Y si salió de nosotros, entonces ¿dónde estaba? ¿En la otra persona? No, en nosotros. Y entonces la descargamos en alguien más, No, es una asunción que nosotros hacemos de que, ya lo saqué, entonces ya me vacié. No te vacías. ¿Por qué? Porque vas a justificar en otra ocasión, tal vez que te enojes con alguien más o con la misma persona y volver a sacar tu ira y estás diciendo, ya la saqué. Si la sacaras, pues ya jamás te enojarías. Jamás. Never, ever. O sea, nunca de los nunca, como dice una sobrinita. Pero, ¿qué hacemos? Pues nos estamos descargando, nos estamos vaciando cada instante, cada día, ¿verdad? Cada vez que tenemos oportunidad. Y no es así. Estamos totalmente cegados. Lo que necesita el Hijo de Dios, y que tú eres ese Hijo de Dios, necesita ciertamente consuelo. Pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es tuyo. Sin embargo, a veces nos sentimos que no estamos en ese reino, no tenemos ese reino, y que estamos vagando por la vida y que no sabemos hacia dónde nos dirigimos, no sabemos por qué nos pasan ciertas cosas, no sabemos por qué la vida o el mundo está así. O sea, vamos vagando como si no tuviéramos un hogar, y no me refiero literalmente hablando. Aunque tu hogar, aunque su hogar está en Dios, uno se siente solo. Y a veces rodeado de personas, rodeado de tus hermanos, rodeado de tus familias, aún así a veces se siente uno solo, se siente sin amigos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque nos metemos muchas ideas en nuestra mente y esas ideas no son ciertas, no son verdaderas. Si nosotros recordamos que la voluntad de Dios es la mía, y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Dios dispone para ti tu gozo. Como nos dice aquí el libro, ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. A ver, ahorita cierren sus ojos y digan, la voluntad de Dios es la mía. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. Tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, nos dice el apartado, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo, lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. Si nosotros sentimos que nuestro camino es difícil, si sentimos que en el camino o en nuestra vida hay dolor, entonces no es el camino verdadero que nosotros deberíamos de tomar. O sea, en pocas palabras, nuestra perspectiva está totalmente distorsionada de la realidad. Nosotros tenemos la oportunidad de caminar por la luz. O sea, se nos invita a que caminemos en la luz y que no veamos a los siniestros compañeros, porque no son compañeros dignos del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que es digno de Dios, todo lo que es digno de la verdad, para los que no crean en Dios, pues está creado de la luz. y en la luz, o sea, creado de la luz y en la luz. Y esa gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. Esta luz es la que te sana, esta luz es la que compartes con los demás y que la extiendes y que gozas de plenitud, cosas de sanación, cosas de paz, cosas de alegría. Y al mismo tiempo tienes esa oportunidad de compartirla con los demás y de no escasear. Porque todo lo que viene del amor es ilimitado y se extiende a lo infinito. No hay un tope que digas, hasta aquí ya se acabó el amor. No se acaba. Porque el amor es eterno. El amor no es el que nosotros definimos como que es amor. Amor, tal vez para algunos dicen, es que me ame mi pareja, que me ame mi familia, mis hijos, mis amigos, que me ame yo nada más y no ame los demás. Ese no es el amor al que se refiere el libro. El amor de Dios es puro e ilimitado y es para todos. Muchas ocasiones nosotros nos podemos sentir tentados de negar de Dios, de la vida. ¿Por qué? Porque hay cosas que no comprendemos, hay cosas que nos duelen, hay cosas que están más allá de nuestra comprensión humana. Y estamos por la vida, pues desorientados, ¿verdad? Porque no hallamos respuestas, o no hallamos las respuestas que nosotros queremos escuchar. Y pues es obvio que nos sintamos dolidos, que nos sintamos lastimados, que nos sintamos desprotegidos. Pero aquí se nos recuerda que no estás solo. Que no hay motivo para sentirte desolado, desorientado, lastimado, dañado. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, dispones de todo. Y solo el consolador de Dios puede darte consuelo en la quietud de su templo. Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrarla allí esperándote. No te contagias con otros pensamientos que tal vez ni vienen de ti. Me refiero, sabemos muy bien que muchos de nuestros recuerdos o nuestros pensamientos, pues le ponemos, esto me dijo fulanita, fulanito, o esta persona es así, y pensamos, ¿no?, que tal vez esos pensamientos fueron de alguien más. Sin embargo, si están en ti, es que tú mismo le diste ese valor, y tú mismo le estás dando el significado, y tú mismo le estás dando esa descripción, ¿no?, al pensamiento. Entonces hay que ser conscientes en este sentido de que todo pensamiento que está en nuestra mente es creado 100% por uno mismo. Y si es creado por ti, por mí, y no te gusta, entonces di, ok, lo desecho porque no me ayuda en nada. No voy a esperar a que otra persona venga y me diga otra cosa para que entonces yo cambie mi pensamiento al respecto de lo que pienso de una persona. Ejemplo, si alguien pues dijo algo, ¿no?, o me cae mal esta persona, o sea, los comentarios que dice o cómo lo dice, o sea, estoy asumiendo desde un papel egotista, ¿ok?, en el que estoy envuelta en el ego y en el que yo pienso que la otra persona es la que está mal. Y digo, híjole, es que la verdad, o sea, esta persona me saca de quicio, esta persona me hace enojar muy rápido. Entonces, pero el día en que ya o se muestre más sensata, más sensato, entonces yo ya voy a poder quitarme todos estos pensamientos. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque le estás dando o estás buscando la solución donde no la está. Como una reflexión que hemos dicho, en la que una persona se le pierde, ¿no? Un reloj, una aguja, no recuerdo, dentro de su casa, y va y la busca afuera. Y le dice, ¿dónde se te perdió la aguja? Adentro de la casa. ¿Y por qué la estás buscando afuera? Ah, porque adentro está oscuro y acá afuera hay luz. Así de absurdo, como acabo de decir esto, así estamos tratando de solucionar esos pensamientos afuera, porque hay luz, o sea, porque puedo verlo allá afuera, aunque sé que ahí no está la solución y está allá adentro lo que se me perdió. Como seres humanos, tal vez nos cueste trabajo pues estar conscientes todo el tiempo. Y por eso nos enojamos, y por eso discutimos, y por eso gritamos, y por eso nos sentimos, por eso rechazamos ciertas cosas que no nos gustan, por eso juzgamos las situaciones que también no nos parecen. Sin embargo, ¿qué pasaría si realmente nos tomáramos un día completo y dijéramos, en este día completo realmente voy a tratar de estar consciente? Por lo menos, o sea, no voy a juzgar, no voy a criticar, no voy a dejar que los pensamientos me dañen, y si vienen voy a ser consciente que yo me estoy creando estos pensamientos, entonces yo me estoy dañando, entonces puedo cambiarlo, ¿no? Lo ideal es no traer pensamientos, porque una persona totalmente consciente, totalmente despierta, totalmente iluminada, pues no tiene los recuerdos que nosotros tenemos. Están contemplando el momento con todo lo que es. Imagínate que se te borrara toda la memoria de todos los recuerdos, y entonces estás abriendo los ojos y no sabes nada. No sabes quién eres, no sabes que esto es una puerta, que esto es un micrófono, que es una computadora, no sabes nada de esto. Entonces te imaginas toda la información que no conoces y que sin embargo te estás dedicando a vivirlo. Es impresionante. Pero ¿qué pasa? No, pues como yo ya estoy grande, yo ya estudié, yo ya sé lo que significa esto, yo ya sé que si tú me gritas me estás insultando, me estás agrediendo, ya sé que si tú me haces esta cara, no eres sincero, no eres sincera, ya sé que si tú me haces una señal con la mano, me estás pues haciendo una grosería. O sea, toda esta información realmente nos beneficia. ¿Nos ayuda a estar en paz, a estar tranquilos? La respuesta está en ti, ¿no? No podemos entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a nuestro lado, con el ego a nuestro lado, con el miedo a nuestro lado, con el juicio a nuestro lado. Pero tampoco puedes entrar solo. Así que todos tus hermanos tienen que estar contigo. O sea que todos los días, cada instante es un momento ideal para poder aceptar esto, para poder perdonar, para poder conocer la plenitud del Padre. Tenemos que ir todos, o sea, incluir a nadie. O sea, nadie tienes ahí en el rinconcito porque no lo has perdonado. No, ya los perdonaste todo. Si puedes aceptar en tu mente la filiación en su totalidad y bendecirla con la luz que tu Padre te dio, entonces vivirás en plenitud. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. y el tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección y así finalizamos el apartado de las tinieblas a la luz. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde quieres seguir contemplando tu vida? ¿Desde las tinieblas o desde la luz? Esa va a ser tu elección. En la lección 79 nos dice... permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay y ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se reconoció el problema. En este mundo, cada cual parece tener sus propios problemas, mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. En la situación que tú te encuentres ahorita, como sea, si la quieres calificar o no la califiques, si no estamos en paz, es porque no estamos seguros de cuál es el problema que tenemos, o inclusive de tener problemas, ¿no? Probablemente pensemos, no, sí sé, y tengo muchos problemas en mi vida, tengo problemas familiares, con los amigos, en el trabajo, con mi salud, no sé, qué sé yo, ¿no? La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. En nuestro mundo, en nuestra vida, parece que todos los días tenemos problemas. Esta multitud de problemas y parece que cada problema necesita una solución distinta. Si vivimos así, de esta manera, pues tenemos una percepción muy distinta de la realidad y tenemos una mente muy activa. ¿Por qué? Porque necesita estar activa para resolver problemas, pero así no se resuelven los problemas. Ya hemos hablado en otros apartados que para cualquier problema es un solo problema y una sola solución. Si yo me dedico a resolver problemas, entonces no podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. ¿Por qué? Porque los voy a ver en muchos niveles. Y entre más problemas se encuentre, entre más rebusque, entre más los analice, más voy a encontrar. Por eso, cuando uno está realmente enfocado en el presente, no necesita de ir al pasado a tratar de solucionar algo que pasó en tu infancia. ¿Por qué? Porque ya sabes, a ver, aquí estoy consciente y estoy presente, y esto es lo que existe. Perdono todo mi pasado y lo perdono con amor. ¿Por qué? Porque no voy a regresar ahí. Pero si yo me sigo agarrando de esas ideas del pasado, de mi infancia, de mi adolescencia, de no sé qué etapa de mi vida, pues voy a encontrar, pues que soy una niña lastimada, que fui una adolescente bulleada, que fui esto, y me voy a agarrar de ello, y voy a darme cuenta que hay más y más hilo. ¿Y qué hago? ¿Realmente eso me hace enfocarme en este momento? Yo sé que mucha gente tal vez va a estar en contra y yo no les digo que no, que me crean todo. Yo les digo, tómense lo que a ustedes les ayuda y no me crean lo que yo les digo. Pero si te hace sentido en alguna forma y si tal vez dices, se te despierta ese, no sé, ese chip, ¿no? Que a veces a todos nos pasa y decir, cierto, es cierto, o sea, el momento en el que estoy ahorita es una oportunidad para vivirlo pleno y para verlo desde otra forma, del como ya lo he estado viendo, porque como lo he estado viendo me duele, como lo he estado viendo sufro, como lo he estado viendo estoy triste, y pues lo puedo, tengo la oportunidad de verlo distinto. ¿Por qué no me voy a dar esa oportunidad? El que tú te des esa oportunidad no quiere decir que seas injusto con los demás. No hay que dejarnos engañar en la forma en cómo se manifiestan, entre comillas, los problemas. Y cada vez que parezca surgir una dificultad en nuestra vida, vamos a decirnos de inmediato: permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Hoy verás muchos problemas y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Miren lo que les acabo de decir hace rato. Entonces, cualquier problema, por más de que veamos muchos, todos estarán encaminados, escuchen nuevamente, al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Y con este reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento arriba la paz. Así que no nos vamos a dejar engañar el día de hoy en cómo se manifiesten los problemas. Vamos a tratar de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es, y a ser posible vamos a cerrar los ojos por un momento y preguntar, ¿cuál es el problema? Serás escuchado y se te responderá. Y vas a escuchar lo que realmente necesitas escuchar. Y bueno, aquí finalizamos el segmento Encuentros Existenciales. El diamante. Nació en Italia, pero siendo joven se fue a los Estados Unidos. Allí aprendió malabarismo y se hizo famoso en el mundo entero. Cuando decidió retirarse, se ilusionaba pensando en regresar a su país, comprar una casa en el campo y vivir tranquilamente. Así que, para no llevarse todo el dinero que ahorró, lo invirtió todo en un diamante y regresó a su país. Una vez en el barco y en plena travesía, se divertía enseñando a los niños cómo hacer malabarismo con manzanas, pero sin darse cuenta, una gran cantidad de pasajeros

10 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves viernes chiquito. Los invito a que hoy no se pierdan a las 7 de la noche el programa de Venus versus Marte. Recuerden, programa especial todos los jueves de 7 a 8 de la noche. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y se me olvidaba, el día de mañana el programa pues va a ser diferente porque comparto oficina todo el día, así que pues va a cambiar un poco la dinámica. Ya saben, cuando comparto la oficina, entonces probablemente vaya a estar antes los segmentos y después van a estar los que eran primero, ¿no? Se voltean ahí un poco. Bueno, ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.